Una era la oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La negatividad al fin será liberada. Háganse para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. Comic Connection. Una vez que lo escucho, me gusta un poco más el nombre. Comic Connection. Por Dios. ¿No? No. Entonces, no, Joey, es mal nombre. Y todo el mundo lo sabe y todos nuestros escuchas lo saben. Solo tú te niegas a admitir la realidad. Nuestros escuchas, es un mal nombre. Lo único que saben es quejarse. Pero bueno, dentro de lo que se quejan o no se quejan. ¿De quién lo habrán aprendido? Me pregunto yo. No sé, tal vez de ti. Pero entre las quejas y las no quejas, he tenido muchas largas y muy buenas pláticas con ellos por Messenger. Y también he tenido algo de correspondencia en comic-conexion@hotmail.com. Y una de las cosas que he recibido, obviamente, fueron las respuestas a la macro trivia que hice la semana pasada. Que no fue tan macro y no fue tan trivia. Que fueron de entrada muy, muy fácil, ¿no? Yo me las supe todas, ¿no? Entonces. Sí. Y desafortunadamente algunas personas no se lo supieron todas porque tenemos una persona que intentó contestar. Y la quinta pregunta le salió mal. ¿Qué te parece si le Alfonso recordamos López, a la gente? Alfonso López, desafortunadamente. No podemos permitir ese tipo de errores aquí en Comic Connection. Exactamente. Eran, como bien dijo Reika la semana pasada, eran las cinco preguntas. O nada. Exactamente. Entonces, pero en cualquier caso, a ver, creo que sería bueno recordarles las preguntas y darles las respuestas. ¿Quieres que aquellos que se quedaron con la duda, va. La tengan. Son muy simples. La primera, si quieres tú, dame la pregunta y yo doy la respuesta. La primera pregunta era, ¿quién ayudó a los Cuatro Fantásticos contra Galactus? Y no fue el Silver Surfer. Era The Watcher, o mejor conocido acá en México como El Vigilante. El cabezón pelón sin albur que vive en la luna. Exactamente. Tengo que sacar el barrio, lo siento. Es un alienígena, sí. Y además, es en serio, está pelón y es cabezón. O sea, sí, pero ¿por qué tienes que sacar el cobre ahorita? Porque es lo único que tiene. Le brotó el pozole horrible. Paco y la gente que hace el caldo de naco en Tepito son uña y mugre. O sea, el de Tepito es tuyo, no la metes del pez también. Sí, yo soy del abondojo, maestro, no confundas. Okay. Entonces, la segunda pregunta fue, ¿con qué arma derrotaron a Galactus en la primera aparición? Es The Ultimate Nullifier. Acá creo que fue conocido como The Ultimate Nullifier. El finiquitador. Chéquense el inglés, por favor. Excelente. Oh, gracias. Soy superior a todos ustedes. Totalmente Harmon Hell. La tercera pregunta fue, ¿Nombra cinco miembros de la familia real de los inhumanos? Los que más gente mencionó fue Medusa, obviamente, Black Bolt, Gorgón, Karnak y Tritón. Que eran, vamos, digámoslo así, los primeros que conocimos en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, además estaba Cristal por ahí. Una de las novias de Johnny Storm. Magnus. No, Maximus. Maximus, que es el hermano de Black Bolt. Que está loquito. Y también tenemos a la hija de Quicksilver. Y Cristal, que es Luna. ¿Por qué? Y bueno, por... Pero por, no, ¿tú sabes por qué es Luna? Porque nació en la luna. Exactamente. Fue la primera humana que nació en la luna. Y además es humana. Totalmente humana. Totalmente humana. Pero eso no se trata en de eso. En cualquier caso, la cuarta pregunta fue... Creo que hicimos una de ¿cómo se llama? La quinta. La quinta pregunta fue sobre la esposa de Johnny Storm. No, esa fue la última pregunta. Esa fue la última pregunta. La que sigue no me acuerdo. Yo tampoco. Demonios. Tampoco me acuerdo. Si pudiéramos entrar al blog de ComiConexión, bueno, en http://:// ComiConexión con una sola C en medio, ComiConexión.blogspot.com. Ah, los debo tener por acá. Me imagino. En cualquier caso, la última pregunta, que fue la que nuestro buen amigo Alfonso López falló, sí, fue que Johnny Storm en algún momento se había casado con una mujer creyendo que era humana, pero en realidad había resultado ser de una raza extraterrestre. Skrull. ¿Y qué raza era? Skrull. Y eso me acordó la cuarta pregunta, ¿qué nombre heroico usó Sharon Ventura cuando fue parte de los Cuatro Fantásticos? Hay buenas razones por las cuales no nos acordábamos de esa pregunta. Exactamente, es un personaje muy chafón, pero pues divertido. Ella empezó su carrera como Miss Marvel, que nomás tenía super fuerza. y después se transforma a través de los rayos cósmicos en la mujer mole, se podría decir, o la Shifting. Exactamente. No grites, join. Es que me veo más sexy cuando grito. Seguramente. Y ya tenemos a los nombres de los ganadores. Hicimos acá el concurso acá afuera. Recibimos todos los nombres. La mano santa de Reika fue la que sacó los del bonche de nombres de concursantes. Sacó a los dos ganadores de los CDs de esta semana. Y los ganadores son el señor Mark Ortiz. Porque creo que no hay aplausos. No hay aplausos. Ni porras ni nada. Ah, no, sí, aplausos. Aplausos. Yo te lo estoy aplaudiendo. Ah, ok. La mano santa está aplaudiendo. Y Kire, son los dos ganadores. Exactamente. Kire, son los dos ganadores. Él. Ustedes dos pueden venir por su CD del soundtrack de Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Aquí al World Trade Center. Aléjala del juguete, arregla, bro. Y nos vamos a pasar con al World Trade Center. Al World Trade Center, piso 31, oficina 16, en turradio.com. No sabes, digas porque van a venir a acosarme, entonces. No vengan los jueves. Pueden venir desde mañana hasta el próximo miércoles y pueden venir por su CD. Bueno, también hay que recordarles que todavía tenemos algunos pases para la Expo Coleccionistas 2. Exactamente. A llevarse a cabo en los primeros días del mes de agosto. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 del mes de agosto, aquí abajo en el Centro de Convenciones del World Trade Center. Lo único que tienen que hacer es decir qué mano le mocharon a Luke Skywalker en Imperio Contraataca, comic-conexión@hotmail.com. Ahí y también respuestas. Les recordamos que afortunadamente el buen Joy logró conseguir un 15% de descuento. Ajá. Para todos nuestros escuchas que sean coleccionistas de juguetes de Star Wars, en la tienda Dark Saint Collectors, en Pericuapa, en Bazar Pericuapa, local A10. Y lo único que tienen que hacer es llegar con mi cuate Juan Carlos y decirle, hey, yo escucho Comic Connection. Exactamente, y ya con eso otra es más que suficiente. Comic Conexión, Rick. Comic Conexión. Bueno, si tenemos eso, ella sí sabe español. Comic Conexión. A ver, bueno, relájense los dos, por favor, porque tenemos más cosas que regalar, porque de eso se trata todo este programa. Y de mucho que hablar, por cierto. ¿Sí? Vámonos. ¿Ya no tenemos que ir al corte? Yo creo que sí. Antes de eso, les queremos mencionar que nuestros buenos amigos de Warner Home Video nos han dado otra temporada completa, otra segunda temporada completa de los Thundercats. Exactamente. Para regalárselas a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué les parece si repetimos la misma fórmula de la primera ocasión? Va. Todos aquellos de nuestros escuchas, de los que les gusta Thundercats, de los que sean fans de Thundercats, deben de saber que a estas alturas del partido está en preproducción una película de Thundercats. ¿Sí, sí? Que todavía están decidiendo si va a ser con actores reales o en animación por computadora. Bien. Entonces, me gustaría saber de aquellos que sean fans de Thundercats, que nos manden un mail a comic-conexión@hotmail.com explicándonos largo y tendido cuál de las dos opciones preferirían y por qué. Exactamente. Las personas que ya ganaron su temporada no pueden volver a competir, obviamente, pero las personas que no ganaron tienen esta segunda oportunidad para ganar. Así que, Yuri, aplícate y cómo no, con todo gusto. Exactamente. Entonces, antes de irme, me gustaría decirles que los teléfonos en cabina son 90-00-20-41 por si quieren usarlo y pueden aprovechar y a platicar un ratito con la señorita Reika Red. Sí, por favor, llámenos. Y ya nos tenemos que ir a una canción. Esta canción obviamente es de mi banda favorita, que son los Backstreet Boys. Y esta viene con dedicatoria, porque resulta que me encontré con una niña que se escucha de nosotros, me la he encontrado por Messenger. Y cada vez que hablo con ella me cuenta acerca de lo mal que la trató su exnovio, cómo la bofeteaba. ¿Así? Y la, a ver, escucha. Y la escupía, escucha. A ver, escucha, a ver. Así, la golpeaba, la escupía, la bofeteaba. Y a pesar de todo el maltrato, ¿quiere regresar con él? Dios mío, no sé. Nadie las entiende. Yo no las entiendo. Pero bueno, esta niña, a pesar de todo su maltrato, me pidió que dedicara esta canción A su exnovio. Porque ella la mandaron a volar. Amiga, por favor, hay más. Y la canción se llama Show Me the Meaning of Being Lonely. Muéstrame el significado. De hecho, creo que no es Show Me the Meaning of Being Lonely. ¿Cuál es? Fue la que me mandaste hoy en la tarde. Ah, hoy en la tarde. Ah, pues esta es esa. Sí. Ah, qué mejor. A Bad Boy. Esa te va a gustar mucho más porque. Amiga, if you want it to be good, get yourself a bad boy. Wow. Si quieres que te guste, búscate un chico malo. Bad boy. Están escuchando con mi conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. want it to be good, girl. Get yourself a bad boy. Yeah, I like this. Transmisión desde el World Trade Center de la Ciudad de México. World Trade Center. Perdón, World Trade Center de la Ciudad de México. Con ustedes, Draco. Comenzamos. ¡Wow! ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música, porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¡Wow! Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con tal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes, y bueno, pues ustedes saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben, y saludísimos, saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería, a ver. En tu radio, en tu vida. Y estamos de regreso aquí en Comic Connection por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Qué bonito nos salió. Ya estamos como que en la mente cada quien del otro. Ya parecemos Hugo, Paco y Luis, ¿no? Qué tristeza. Pero bueno, me gustaría recordarles que los teléfonos aquí en cabina son 90-00-2041. Y también recordarles que nos pueden contactar toda la semana a través de comic-conexión@hotmail.com. Y que además es nuestra dirección de Messenger en vivo. Y además pueden checar el programa, el podcast, además de este día, por si quieren bajar cualquiera de los programas anteriores, en http://comiconexión, con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y antes de continuar con las notas que pasaron la semana pasada, de todos los cómics que salieron, ¿qué pasaron, te parece si antes de todo algo, eso? ¿Qué no, no, si no, antes de es todo que pasó eso? Algo magnífico, pero antes de ir a eso, ¿quieres regalar las revistas? ¿Qué te parece si antes de todo eso checamos nuestro Messenger a ver quién está por ahí? ¿Quieres hacer eso? Yes. ¿Quién tenemos por ahí? Está Rosa, una nena. ¡Woo! Finalmente. Qué bueno, ¿eh? Ya están haciendo presente las fans para ustedes. Qué bueno. ¿Qué quieres saber? Anda por aquí. No, no quieren saber nada, nomás están por ahí. Gracias por escuchar. Nada más están ligándose a Reika. No, está Nena también así. Qué bueno, nena. Nena, saludos. ¿Dijiste? También, ¿Quién más? Doctor Monstruo. Doctor Monstruo. Buen doctor, saludos. Placer tenerte con nosotros. También está Carlos. Ok. Cropper, Camelot. Ah, Cropper, buena onda. Cropper, si estoy en lo correcto, tiene un blog también. Ah, exacto. Es el cofre de los cómics. Cofre de los cómics. Creo que es cofre de cómics. Y ya puse su link en nuestra página, si quieren saber un poquito más acerca de lo que él hace. Porque él, más que nada, él hace lo que nosotros deberíamos hacer en nuestro blog. Son artículos. Sí, son puros artículos acerca de todo lo que está saliendo en los cómics recientemente. También para Taboman. Ah, saludos. Saludos, Tabo. Y mi canción es buenísima. ¿Ah? Oh, sí, dice que es apesta. Es el que sabe. A ver. También Carlos Caos. Está Cosmo, Under y Uco. Bueno, gracias por estar saludos con nosotros a todos. Y muchas gracias por estar por aquí. Cualquier pregunta, cualquier duda, además de que no les interrumpa ligarse a Reika, por favor, aquí estamos. Déjenme decirte, tenemos varias cosas de qué hablar, pero cualquier pregunta que ustedes quieran. También señor Mostaza. Ah, es saludos. Que exacto, porque nos está escuchando a través de la misma computadora que el doctor Mostro. No le queda de otra. Entonces, nomás me gustaría decirles que cualquier pregunta que quieran que les resolvamos, se los resolvamos inmediatamente. Pero antes de hablar de las cosas nuevas, ¿qué te parece si regalamos un poquito de Comic Zone? Me parece muy bien, porque nuestros buenos amigos de Comic Zone, especialmente una de las editoras, Lisbeth Carrasco, exactamente, nos ha hecho el favor de mandarnos 10 ejemplares de Comic Zone para regalar a nuestra audiencia, precisamente aplausos. Ajá. Y parece ser que ya vamos a tener como una presencia constante de Comic Zone en este programa, lo cual a todos nos alegra mucho. A todos, hasta a mí, fíjense. Eso es bueno. Sí, y es bueno porque le vamos a regalar un número a Reika y la próxima semana lo tienen que traer todo leídito, todo completito, para que empiece de cabo a rabo. Empiece a saber algo acerca de los para que sus participaciones en el programa sean más que insultarte o ligarse a los radioescuchas. Ya te voy a insultar y también, Paco. Cuidado. Okay. Cuidado conmigo. Entonces, no es el número más reciente de los Cuatro Fantásticos. No, es el número previo. Previo, que es el número 8. Ajá, de dos portadas de El Hombre Araña. Con con artículos de Spider-Man durante House of M, de Batman, uh-huh. ni una entrevista exclusiva a Bacha ni Paco Medina, que son artistas mexicanos trabajando en Estados Unidos. Artículos del Capitán América, artículos de varios cómics. Entonces no los tienes que convencer. Además, te voy a decir cómo los vamos a convencer. Es gratis, relájense. Exactamente. Okay. Gratis, oye, lo único gratis. Que tienen que hacer es una de dos opciones. Me gustaría regalar cinco revistas ahorita en el programa a través de nuestra línea telefónica, que es el 90-00-2041. Y cinco ejemplares. 90-00-2041. A ver, otra vez. 90-00-2041. Su carro está siendo robado. Lamentamos las molestias que esto le ocasiona. El número que usted marcó está... No exacto. Entonces, llamen a este teléfono y vamos a darles una trivia. Y los otros cinco ejemplares mandarlos. ¿Qué te parece si las cinco personas que nos marquen por teléfono únicamente nos digan queremos Comic Zone y punto, para no entrar en tanto... Exactamente. En tanta cosa. Mientras que aquellos cinco que nos escriban a comic-conexion@hotmail tendrán que contestar las tres preguntas que se aventó simples, hoy. Simples. Acerca del Hombre Araña. Mejor llamen. Exactamente, para que no les cueste tanto trabajo. A ver. La primera pregunta es, nombra al luchador con el que se pelea Spider-Man al principio de su carrera. Exactamente, antes de que usara el traje, cuando más está probando sus poderes. Recordarán que antes de cuando descubre los poderes, lo primero que él quiere hacer es ganar dinero, entonces entra un... concurso. Ojo, de no es libre. No es el mismo nombre que el que sale en la película. Estamos hablando del cómic. Y después el cómic donde aparece por primera vez el Hombre Araña. Curiosamente no fue en el Hombre Araña. Spider-Man. Exactamente. Fue Amazing otra cosa. Oh, tierrones. Pobrecitos. Y la tercera pregunta es... ¿Por qué no nos la lee Reika? A ver si entiende a tus garabatos. La identidad secreta de... ¿Quién? Scarlet Spider. Exactamente. Ok. Cualquier freak de cómics sabe exactamente a qué me refiero. Entonces, para las personas que quieran, comic-conexion@hotmail.com, responden esas tres preguntas y se llevarán su Comic Zone. Y tienen toda la semana para responderlo, hasta el miércoles. El jueves damos los ganadores para que puedan pasar por sus revistas. Pero aquí al World Trade Center. Lo mismo opino yo, al 90-00-2041. No les cuesta nada. Bueno, una llamada local. Entonces sí cuesta, Joy. Pero no vamos a hablar de eso, Rey, que vamos a hablar de algo que me tiene muy contento. Venga. Algo que me tiene feliz. Algo que me tiene regocijante. Algo me tiene muy contento. Lo tiene feliz, sí. La basura, la insignificancia llamada Kyle Rayner. Ya, no solo ya no es un Linterna Verde porque nunca se lo mereció. Ya no es Ion, el hombre, el protector de la galaxia. Ya es el malo. Deberían ver Parallax. La cara que tiene ya es Paco. Parallax. Tiene... lo que significa yendo hacia abajo. Al final de la Guerra de Siniestro, porque todo esto sucede en el especial de los Sinestro Corps, y por favor no sean ignorantes, no le digan corps, es core. Así se pronuncia. Corps. Whatever. Siniestro está organizando su propio grupo de villanos para que se enfrenten contra los Linternas Verdes. Y dentro de todo esto, no solo descubrimos que el Siniestro es un excelente villano, también descubrimos qué tan basura es Kyle Rayner, y más ahora, que ya es malo, ya es Parallax. Y para todas las personas que me agredieron y que se burlaron, y que dijeron, ay, mira, Hal Jordan es el malo, pues ¿saben qué? Hal Jordan es la neta del planeta, y Kyle Rayner es una basura, y ya todo el mundo podrá ver la basura que es a través de que él ya es Parallax. Gracias, Geoff Johns. Y nomás les digo a todos ustedes, compren Sinestro Core War. Se está viendo muy interesante. El número especial fue muy bonito, muy bien dibujado, que fue Ivan Rice el que lo dibujó. La historia es muy interesante. Parece ser que Geoff Johns, de las pocas cosas buenas que hace de vez en cuando, una de ellas es ahorita Green Lantern. Green Lantern está quedando cada vez mejor. Y Green Lantern quiero creer que más que por Geoff Johns tiene mucho que ver la mano que está metiendo Dave Gibbons ahí, que es uno de los grandes fans de Green Lantern. Uno de los cómics que yo no pensaba que se iba a mover y que iba a ser un buen cómic es el Green Lantern Core, porque la estrella es uno de los peores Linternas Verdes. Otra vez. Que es Guy Gardner, que es uno de tus favoritos, si estoy en lo correcto. No es uno de mis favoritos, pero me gusta como personaje. Porque estuvo en esa Liga de la Justicia que a ti te gustó mucho, uh-huh, que es la de Keith Giffen. El problema que yo encontré con Guy Gardner es que nunca va a ser Hal Jordan, porque nadie puede ser la magnificencia que es Hal Jordan. Lo que me gusta es precisamente que él sabe que no es Hal Jordan y no intenta ser Hal Jordan, a diferencia de Jon Stewart, a diferencia de Kyle Rayner, a diferencia de la más de la mitad del... Y lo que me gusta mucho de los 80, que todos querían ser Hal Jordan. Y nadie le va a llegar. Y lo que me gusta mucho de Green Lantern Corps es que hicieron a un excelente Guy Gardner, respetando todo lo que había venido antes y llevándolo al personaje al futuro, pero no quitándole lo que lo hacía interesante. Y lo que lo hacía interesante es que es un egocéntrico, es que se cree mucho, es que le contesta a todo el mundo y más que nada nunca obedece las reglas porque él sigue su conciencia. Uh-huh. Y eso lo mantuvieron muchísimo en el Green Lantern Corps y en el Green Lantern a secas, en el cómic de Green Lantern a secas, están haciendo cosas brillantes, verdaderamente brillantes con Hal Jordan. Y lo que viene ahorita, que es el único crossover al que yo le tengo ganas, es este. El Sinestro Core War. Y es una de las pocas cosas que ahorita particularmente en el universo DC vale la pena leer. Porque hay pocas cosas. Porque, por ejemplo, el JLA que hizo Brad Meltzer. Ouch. Hijo, desde el segundo o tercer número ya estabas hasta el gorro. Te voy a decir una cosa. Paco y yo siempre discutimos mucho acerca de Brad Meltzer porque a mí me gustó muchísimo la crisis de identidad. Paco, tú la aborreciste. Sí, con todas las ganas del mundo. Y yo le tenía muchísimas ganas al JLA, al Justice League of America, de Brad Meltzer. Más que nada después de leer el número cero, que yo creí que era muy bueno. Es horrendo. Es precioso. Es divertido como fan, porque incluso como fan yo lo disfruté. Pero no. Porque lo que hace Brad Meltzer nada más es como poner pequeños pedacitos durante las distintas etapas de la liga, donde te pone a Batman, Superman y Wonder Woman platicando. Nada más. Entonces, como fan, lo disfrutas mucho porque te recuerda cosas que... Y es como fan ñoño, o sea, quiere recordar esas viejas etapas. Pero en realidad es muy malo, porque no pasa nada, no te cuenta nada, no te dice nada nuevo de los personajes, ni nada hacia dónde van. Tan malo, tan bueno, como quieras ver ese número, palidece a la basura que es el número regular. Ya van dos arcos de historia. Sí. El primero es el regreso del Tornado Rojo. Por Dios, el regreso de Tornado Rojo, Dios mío. Nadie aclamó su regreso. Exacto, sí, a nadie le importa Retronade excepto a Brad Meltzer. Y el segundo fue The Lightning Saga, que me gustó y lo detesté al mismo tiempo, y me gustó solo por una y solo una cosa, que es algo que te gustó, que es el regreso del verdadero, bueno, no el verdadero Flash, pero de lo más cercano a un verdadero Flash, el regreso de Wally West. ¿Cómo debe de ser? Wally West. Si hubiera regresado Barry Allen, el mejor Flash, and again, yo hubiera estado mucho más contento, pero ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con Wally West, me quedo bien. Yo sé que tú recuerdas con especial cariño los 60, yo lo sé, yo. Pero yo quiero saber por qué es el mejor según tu criterio. A ver, quiero que me Barry Allen. Ajá. Una de las cosas que me gustaba mucho de Barry Allen es que primero tenía mucho de la idea de Peter Parker. Ajá. No digamos que tanto era un perdedor, pero sí era un fan. Él leía cómics de niño, él era una muy buena persona. Cuando se enfrentaba a sus villanos nunca lo hacía de una manera obscura o de una manera agresiva. Siempre trataba de defender a Central City, siempre con una sonrisa, siempre ayudando a la gente. Y más que nada fue uno de las personas, de los primeros personajes que se casó y mantuvo un excelente matrimonio, manteniendo sus ¿cómo se dice? Sus votos a su esposa. Su promesa a su esposa en el momento más alto. Mira, siendo un buen superhéroe, un buen caballero, un buen amigo. Creo que ningún fan de cómic te va a discutir que Barry Allen es el mejor Flash de la historia. Exactamente. Creo que hay un consenso en general. ¿Pero tú estás de acuerdo más con Joy que es el mejor? Es el mejor Flash, definitivamente es el mejor Flash de la historia. ¿Por qué? Porque yo no lo encuentro tan parecido a, digamos, a Peter Parker, sino es como una bandera de un momento en los cómics. Hal Jordan representa cómics emocionantes, divertidos, imaginativos, ligeros, porque su galería de villanos era impresionante. ¿Dijiste Hal Jordan? ¿Te refieres a Barry Allen? A Barry Allen. Y Hal Jordan también, o sea, es parte de la misma camada, ¿no? Que representan el principio de la Era de Plata, ¿no? Que después se convertiría en la era Marvel de los cómics. Oh, sí. De alguna forma, Barry Allen y Hal Jordan representan otro tipo de héroe que se manejaba de otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y estoy de acuerdo que es el mejor Flash, pero el hecho de que regresen en este momento en particular a mí se me hace ridículo. Pues tanto su muerte fue tan interesante. Otro, ¿no? Exacto. Es que si regresa, le cae. Pierde todo sentido. Lo que pasó en Marvel dio su vida para todo el universo. Lo que pasó en Marvel con el Capitán Marvel. O sea, exactamente. Que de pronto muere de una manera maravillosa, muere en una novela gráfica que es impresionante. Y recuerda que siendo que es un superhéroe, él muere por cáncer. Uh-huh. Muere indefenso y frustrado, tirado en una cama, como cualquier ser humano, sí, y rodeado por todos los grandes héroes del universo Marvel, dándole sus respetos, claro. Y después de todo eso, lo regresan de la manera más imbécil. ¿Dónde lo regresaron? En el peor crossover de recientes años, llamado Civil War. En 13 y Infinite Crisis. Ahí se va. Tampoco es como. Pero bueno, pero es bueno que haya regresado Wally West. ¿Por qué? Porque Wally West no se convierte en el mejor Flash. Pero se convierte en un Flash que da todo lo que puede ser. Barry Allen es el mejor Flash porque él es el mejor Flash, porque él puso la bandera de Flash. No, él ya estaba, no tuvo que llegar. Wally West no, Wally West tuvo que pelear con la herencia, tuvo que pelear con el nombre, tuvo que pelear con toda la banda de superhéroes que estaban no, que lo veían como que niño. Mucho de los grandes momentos de Wally West fueron creados por Mark Waid. Y Mark afortunadamente Waid, Mark Waid. Mark Waid regresa al cómic. Afortunadamente. Entonces, no solo regresa un buen superhéroe, regresa un buen escritor para que llevar a que ver, porque también últimamente mucho de lo que ha hecho tampoco es maravilloso. Brave and the Bold. Brave and the Bold es divertidito. Yo no digo que es maravilloso, es divertidito. A mí particularmente me gusta mucho su legión de superhéroes, etcétera. Pero has leído las otras cosas que ha hecho. Su legión de superhéroes es asquerosa. Estás borrachísimo. Es asquerosa. Pero has leído otras cosas que ha hecho además de Legion of Super Heroes. Porque quiero ser como tú. Entonces, nunca podré ser como general, en general ha bajado bastante el nivel de Waid, al igual que de muchos otros, ¿no? Pues mira, esperemos que su Flash sea muy bueno. Su Empire me gustó. Estoy de acuerdo, pero has leído otras cosas de Waid. Sí, sí. Por ejemplo, lo que hizo para CrossGen es malísimo. Lo que hizo para Bull, la compañía que hicieron los de Wizard. Es malo. Etcétera, es bastante mediocre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Esperemos que él, regresando a este héroe que hizo su carrera de alguna manera. Pero hay que entender que lo mismo pensábamos cuando iba a regresar Chris Claremont a X-Men, cuando iba a regresar John Byrne. Nunca menciones Chris Claremont. No sé dónde, entonces, sí, de pronto. Es horrible. Entonces, bueno, como que las segundas vueltas no han dado muy buenos resultados, pero esperemos que algo sea bueno. Algo malo del JLA, así como dijimos que regresa Wally West, pasa algo terrible. Ahorita acabas de mencionar a la Legión de Superhéroes. Y resulta que también acá vemos a la Legión. Pero vemos a la Legión con los uniformes, con los trajes y con las actitudes de la Legión que el de los ochentas. De principios de los ochentas, ni siquiera. No. Esa es la Legión con la que... Es cierto. Mediados de los ochentas. De la primera parte, digamos, que empieza como en los 70 cuando la toma Paul Levitz. Exactamente. Con Mike Grell y Keith Giffen dibujando. Exactamente. Y que se mantiene hasta 1987, por 88. Por ahí, que vienen los Magic Wars. Y viene ya unos 5 años... ¿Qué te parece si después hablamos de la Legión Superhéroes? Ya porque no creo que es un tema bastante, bastante amplio. Ok, bueno, pues ya nos tenemos que ir a canción, corte, nos tenemos que ir a canción. Bueno, regresando, vamos a hablar de la Legión de Superhéroes porque es un tema muy cercano a mi corazón, amado por mí. Y que además creo yo que hay muchos fans actuales que están tratando de leer cómics, que quieren entrar al mundo de cómics. Y que de pronto se encuentran que los están regresando en la Justice League. Hay una los están regresando en Justice Society, lo están regresando en Brave and the Bold. Y en todos lados está apareciendo la Legión de Superhéroes. Y hay mucha gente que no entiende qué está pasando ahí. Exactamente. ¿No? Y más que oyéndome. No entiende qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son estos héroes? ¿Y cuál es su importancia? Que para empezar, bueno, todo esto lo podemos platicar después. Ahora te regresamos. Entonces vamos a una canción. Porque, exactamente, para contrarrestar la horrenda canción de Joy. ¿Qué trajiste? Yo tengo que traer algo estridente, tengo que traer algo punky, tengo que traer algo con corazón. Y también viene una canción mía, por supuesto. También, después de todo, viene algo de Reika. Entonces nos vamos mi banda favorita de todos los tiempos. Ellos se llaman Pixies con Devaser. ¿Están escuchando con mi conexión? ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. I am old. Shine, I am Lucia. I am old. Shine. Hola, te invito a escucharme todos los viernes a las 5 de la tarde en Foro con Gaviota, un programa donde escucharás lo último de la música. Soy Gianna, no lo olvides. www.enturradio.com. Te espero. En tu radio, en tu vida. Regresamos, estamos de vuelta una vez más a Comi Conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. qué bonito, qué bonito, qué barbaridad. Hay que seguir haciéndolo hasta que salga perfecto. Hugo, Paco y Luis aquí para su divertimento. A ver, entonces. No. Les recordamos que tenemos 5 revistas de Comic Zone para la gente que nos llame en este momento a la redacción, a la cabina de enturradio.com. Al 90-00-2041. 90-00-2041. Reika, toca. Permíteme, por favor. 90-00-2041. Qué bonito. No tienen nada más que hacer que marcarnos y decirnos: quiero mi Comic Zone. Tomamos sus datos y eso es todo. O sea, así les voy a contestar yo. Además. Ajá. Además. Exacto. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué exacto más quieren? Y para las personas que no estén, no lo quieran hacer por a través del teléfono, lo pueden hacer a través de comic-conexión@hotmail.com. Pondremos las preguntas en el blog en http://:// comic conexión con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Y porque, pues honestamente, yo y Santa Claus tenemos mucho en común y no es el peso. No tiene nada que ver con el peso, tiene más que ver con el afán de regalar, con el afán de dar. A pesar de que ustedes nomás me quieren quitar, yo les quiero dar. Y quítenle el saludo a Joy. Y conseguí que una tienda de cómics, por un muy buen amigo llamado Fernando Romero, nos regalara 5 cómics a la semana. No para mí, no para Paco, obviamente no para Reika porque no le gustan los cómics, sino para ustedes. Lo único que tienen que hacer es responder una de estas 3 preguntas, solo una. Estas 3 preguntas pueden hacerlo directamente a comic-conexión@hotmail.com. La primera pregunta, estamos hablando del brillante Flash. ¿Dónde guardaba su traje Flash Barry Allen? ¿Dónde guardaba su traje? Esa pregunta. No era el closet. No. Era en un lugar mucho más interesante. Y no, tampoco era ahí. La segunda pregunta que pueden contestar es: ¿quién sustituyó a Tony Stark? Sustituyó. Es lo que dije. ¿Quién sustituyó? ¿Quién reemplazó para que se te haga más fácil? Substitute. Who substituted? Oye, eres locutor de radio y no sabes hablar. ¿Qué eres? En inglés dice substitute. ¿Who substituyó? Estamos en la Ciudad de México. ¿Quién reemplazó a Tony Stark como Iron Man por un largo tiempo? Que sí, porque hubo como 10 reemplazos. Pero uno que lo reemplazó por un largo tiempo es que después, cuando él estaba. Bueno, cuando lo escribía Danny O'Neill. Exactamente. Estaba, cuando fue en las Guerras Secretas, por decirlo. Y que además fue. Después tuvo su propia armadura. Exactamente. Y su propio superhéroe. Ok. Y la tercera pregunta que pueden contestar es: ¿cuál era el empleo de Savage Dragon? Para que vean que también leo cómics de Image, tan malos como son, en algún momento los llegué a leer. ¿Cuál era el empleo? ¿De qué trabajaba Savage Dragon en sus primeros cómics? Hay que mencionar algo que también a mí me llamó mucho la atención cuando mencionaste por primera vez lo del estilo Image y tal por cual. Ajá. Hubo un fan que nos comentaba en la en el blog. Que yo no he leído Invisible. Exactamente. ¿Y sabes que tienes toda la razón? Y la razón por la que no le corregí ni le dije nada, porque tienes toda la razón. Esos cómics no los he leído, pero yo siempre, y esto es un error mío, cada vez que yo me refiero a Image, me refiero a los 7 padres o a los 7 líderes. No, y además porque de alguna forma, incluso dentro de la misma industria, ya existe como el estilo Image. Ajá. Aunque de alguna forma ahorita sea más el estilo Topka o el estilo Wildstorm, etcétera, sí, sí. O el estilo, como se llame, la compañía de Rob Liefeld. Highbrow Entertainment es el de Eric Larsen. No me acuerdo cómo se llama, es Awesome Comics. Awesome o lo que sea, ¿no? Pero de alguna forma se conoce como la escuela Image. Aunque ahorita Image Central está muy diversificado y publica un montón de otros cómics, el estilo Image Pero no fue porque ellos querían. Ellos solo querían publicar a los 7 padres de Image, que era Tom McFarlane, Rob Liefeld, Eric Larsen. Solo eso querían hacer ellos. Cuando los cómics eran tan malos que la gente... Y comenzó a haber broncas internas entre ellos, además que se empezaron a rasgar las medias. O sea, de los 7 iniciales solo quedan 4. Y de esos 4, con trabajo y se llevan. Y la cosa es que todo lo que está sucediendo ahorita en Image es porque Valentino, se me olvidó su primer nombre. Jim Valentino. Jim Valentino dijo: ¿sabes qué? Hay que publicar otras cosas. Y lo terminaron corriendo y ahorita la cabeza es Eric Larsen, ¿no? yo soy gran fan de Astro City, pero Astro City yo no lo cuento como un cómic de Image. Y salió en Image. Me encantó Bone, pero Bone no es un cómic de Image, es un cómic de Jeff Smith. Me encantó Strangers in Paradise. Son cambios de políticas. ¿Qué hay ahorita en Messenger, mi estimadísima Reika? Pues que me están preguntando de qué onda con los cómics que están regalando y todo eso. Ajá. También aquí tenemos comentarios que... Si quieren también pueden hablar por teléfono para que les regalemos los cómics. Recuerden, son 5 cómics que pueden conseguir. No son... Hay que hacer en cuenta que los cómics que se les va a regalar no son... cómics nuevos, ni el cómic que ustedes elijan, etcétera, sino que esta persona, sí, Fernando Romero, tiene como una caja de cómics, que es la caja de regalo para cómics. Exactamente, Connection, donde ustedes llegarán con ya le habremos dado sus datos. Ustedes llegan a la tienda, les señala dónde está la caja y de ahí, de esa caja, escogerán un cómic. Exactamente. Entonces, un cómic por persona. Exactamente. Entonces tenemos 5 cómics esta semana. O sea, 5 personas que nos contesten una de estas 3 preguntas. Exactamente. Tendrán derecho a un cómic. O que llamen. O que llamen. O que llamen a dónde, Rega. Al 900-2041. Exactamente. Pofa, llamen ya. Y se podrán ganar ya un cómic. O sea, ¿qué más quieren? Les vamos regalando una temporada completa de Thundercats. Un cómic cortesía de Warner Video. Exactamente, Comic Zone, Mina Editores y la señorita Lisbeth Carrasco. Exactamente. Y cómics, gracias a Fernando Romero y su tienda, que es... Que es Comics México. A su correo que electrónico. Se encuentra en el Comic Rock Show todos los sábados, en los locales 56, 57 y 58, atrás del Centro Cultural José Martí, afuera también de Metro Hidalgo. Y lo bueno de este individuo es que él cada año se va a San Diego. Entonces, si tiene algún cómic que no han podido encontrar acá en México, él se va a ir a San Diego y se lo pueden ordenar. Que es muy interesante, porque de hecho ustedes le pueden pasar una lista de cómics interesantes que quieran leer o que no hayan leído. Como, por ejemplo, cómics de la Legión de Superhéroes. Exactamente, y yo les recomendaría que se compraran todo lo que tenga que ver con la saga de Darkseid. The Great Saga de la gran buenísimo. Oscuridad. Pues mira, para hablar de la Legión tenemos que recordar el momento que la Legión fue creada. No fue creada en un momento más complejo y lleno de subplots y sofisticación, como en los años recientes, especialmente los años que escribía 80. En los años 80, que escribía Neil Gaiman, que escribía Alan Moore. Esto fue creado hace muchísimos, muchísimos años. Estábamos hablando de los años 60. No, de hecho desde antes, ¿no? Empieza en los 60. Y lo gracioso de la Liga de la Legión de Superhéroes es que, como fue un cómic pensado para los niños, los escritores, aunque no eran malos escritores, hacían historias muy sencillas. Además, esto es algo que también hay que recordarles, ¿no? Que había una... ¿Sí? Sale dentro de las páginas de Superboy. Es que originalmente, te voy a decir cómo pasa todo. La Legión le querían crear un grupo de amigos a Superman. Entonces lo que hacen es que dicen, bueno, ¿qué sería la mejor manera de que tenga amigos y que supieran su identidad secreta? Y no ¿Superman o Superboy? Superboy, es exactamente lo que dije, Superboy. Y que no hubiera problemas con que supieran su identidad secreta y todo eso. Dijeron, oye, ¿por qué no vienen del futuro? Y es un grupo de chavitos y cada uno de ellos tiene poderes porque en el futuro, en cada planeta, cada persona o como es, cada raza se podría decir que vive... Cada planeta tiene gente que parece seres humanos o que tiene forma humanoide y en cada planeta cada quien tiene un poder diferente. Digamos, en el planeta Bral, de donde viene Cosmic Boy, todos tienen poder magnético. O si tienes en la luna de Titán, que es la luna de Saturno, todos tienen poderes mentales, ¿no? O sea, todos son telépatas y así, ¿no? En cada mundo... la raza nativa de ese mundo tiene superpoderes, por decir, y habían superpoderes muy extraños, por decir, Karg se dividen en 3. Hay por ahí un par de legionarios que tienen una cosa. ¿Te refieres poderes, a Matter Eater Lad? Matter Eater Lad, Bouncing Boy. Sería come todo, ¿no? No sé, sería. Pues sí, vamos. ¿Come materia? ¿Chico come materia? Chico come materia, exacto. Sí, Matter Eater Lad viene de un planeta donde todo lo que era fauna y flora. Se ve infectada por un virus. Entonces no pueden comer eso. Entonces transforman su sistema digestivo para poder digerir todo lo que no es fauna y flora. Y comen todo. Todo. Una silla, un teléfono, un micrófono y bueno, todo. ¿Qué más? Mejor ni pensamos. En cualquier caso, la idea es que la Legión de Superhéroes nace en este momento de completa inocencia, de poca sofisticación. ¿Perdón? Así como yo de inocente. Poquito más. Un poquito más, incluso. Entonces, decías, Paco, de poca sofisticación, donde en realidad era como esta gran idea de divertirse, pues, ¿no? Porque no tenía grandes... Y el futuro que nos muestran es un futuro lleno de optimismo. Es totalmente utópico, donde no hay criminales, donde... O sea, no hay dinero. Incluso estos tres muchachos... Paco, no hay dinero ahí. Exacto. No existe estos tres muchachos se unen porque quieren emular a los superhéroes del siglo XX. Bueno, curiosamente, se unen salvando la vida a un hombre multimillonario, y él dice, muchachos, ¿por qué no se unen y forman una legión de superhéroes? Y dice, pero es que somos jóvenes, ¿por qué lo podemos hacer nosotros? Y dicen, hey, vean el ejemplo de Superboy, cuando era un jovencito, utilizaba sus poderes para el bien. Entonces, une estos tres, que son el Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl, y ellos son... los tres originales. Los fundadores. Los miembros fundadores de la legión. El punto es que la legión superhéroes de pronto empieza a crecer. De pronto se vuelve un éxito entre los chavos. Sí, sí, sí. Y a cada rato empiezan a ver historias, algunas tontas, algunas simples, algunas... cambios de vestuario. Incluso malas, cambios de vestuarios, de trajes, de personajes. Y de pronto la legión empieza a crecer. De pronto resulta que empiezan a reclutar superhéroes. Ajá. De cada planeta existente en esta cosa que ellos llaman la Federación. Ah, claro, claro, The United Federation of Planets. Exactamente, la Federación Unida de Planetas. Muy Star Trek, por cierto. Yo creo que se lo plagiaron directamente de Star Trek. Totalmente. Y si se pasa a plagiar algo, ¿por qué no de Star Trek? Exactamente. La neta Star Trek. En cualquier caso, de pronto eran demasiados los personajes. Eran 26 en total. No, eran... eran 23. Créeme, 23, pero había... pero había legionarios sustitutos, había... Bueno, estaba la legión de legionarios sustitutos y estaban los de la escuela. Los de la escuela. Bouncing Boy, y estaba adoptador. Ajá, y era su esposa, el director de la... Y su esposa, que es Duo Dancer, que se dividió en antes dos, era Triplicate Girl. Pero se muere uno de sus dobles. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Qué te pasó, Reika? Algo que me agarró. No fui yo. Es la mente de los radioescuchas mandándote señales telepáticas, Reika. Habían muchísimos, sí, sin duda. Y a mí lo que me gustaba es que cada año o cada cierto tiempo algunos se salían y hacían competencia para los nuevos, etcétera. El punto es que, por ejemplo, de pronto en los 70, digámoslo así, empieza lo que para muchos es la época dorada de la Legión de Superhéroes. 70 y 80. De alguna forma, exactamente, entre los 70 y 80, particularmente con la entrada de Paul Levitz a escribirlo. Sí. Con Mike Grell, Keith Giffen y Dave Cockrum dibujando. Dave Cockrum fue antes, pero sí. Pero por ahí, ¿no? Entonces, son todos estos personajes que todos los fans conocían, que todos los fans adoraban, que había... crecieron con ellos. Exactamente, y que había... porque además la legión crecía, a diferencia de los héroes que vivían en el siglo XX, sí. La legión crecía, entonces... se podían casar y todo sin problema. A partir de los 70, ya son veinteañeros, ya no son adolescentes. Hicieron historias muy buenas con ellos durante esa época. Buenas, es cuando incluyendo la que hablamos, la Great Darkness saga. Sí, la saga de la Gran Obscuridad, que se pelean contra Darkseid. Contra Darkseid. Es una de las mejores series. Es una gran serie. El problema es que, por ejemplo, yo cuando lo leí, nunca he sido particular fan de la Legión. Me gusta mucho ahora que ya la conozco, pero en ese momento no lo era. Cuando leo Great Darkness Saga, necesitaba un guía de turistas para leer Great Darkness Saga. Sí. Necesitaba tener un fan de la Legión junto a mí que me explicara, ok. Son 26. Este imbécil. No es que son 26 personajes protagónicos. No, son 26 nombres de superhéroes con 26 identidades secretas, más los sustitutos, más los superpoderes, planetas, claro. Más los superpoderes, wow. Más todo. Más. Oye. Pero bueno, a lo que vamos con todo esto. De pronto se vuelve demasiado. El punto es que llega un momento en el que la Legión es demasiado grande. Uh-huh. Para autosostenerse. Entonces DC, después de Crisis en Tierras Infinitas y tal... después de la crisis, la confusión se vuelve mayor, porque, ajá, digamos, deja de existir Superchica, deja de existir Superboy, que ellos fueron parte de la Legión de Superhéroes. Entonces, en el momento que ellos dejan de existir de una manera retroactiva a través de toda la continuidad, ya no saben qué hacer, no saben cómo rellenar sus huecos. ¿Cómo estructurarlo de nuevo, sí? Y lo que termina pasando es, después de la Hora Cero, deciden, ¿saben qué? ¿Qué te parece si hacemos esto? Quitamos toda la legión y empezamos de cero. Y la cosa es que eso ya se volvió, desafortunadamente, algo a lo que recurren mucho. Y la legión de superhéroes ya han tenido mínimo 3 reboots. No puedes agarrar todo y tirarlo, porque entonces ya yo como fan, además, y tú como, yo como fan de años y tú como fan reciente, no sabes dónde poner todas las historias que acabas de leer. Exactamente. No, y además, cuando de pronto estos reboots, digámoslo así, no terminan de tener la es que ninguno termina de cuajar. Exactamente, no ninguno terminan de cuajar ni la importancia ni el peso de las historias originales. Entonces, ¿a dónde van? Dice Tsunoruchi, ¿sí?, que según él recuerda, la legión llegó a ser tan grande que llegaron a tener su propio planeta. No, tenían una base de operaciones no era en la Tierra, era... Es que también recuerda, yo no he leído todos los reboots, yo nomás leí la legión, sí, original, la legión verdadera. La legión original. Y ellos nomás tenían un clubhouse dentro, uh-huh, de la Tierra, o sea, no, nunca tuvieron un planeta que era, completo. ¿Cómo se llamaba? Era la escuela, ¿no? No, The Legion Clubhouse. The Legion Club, bueno, sí. Es que sí, es que sí, era un cohete volteado. Ajá, sí, en vez, sí, de estar, con la parte de... Uh-huh. picuda hacia arriba. Ajá. Es la parte picuda estaba enterrada y lo que era, digamos, en donde saldría el fueguito. En cualquier caso, en la parte de arriba. La razón por la que estamos mencionando todo esto es porque de pronto, en los últimos meses, están apareciendo personajes de la Legión de Superhéroes por todos lados. Y son los personajes de la Legión de Superhéroes que se interrumpió en 1988. Es que sí, exactamente. Los legionarios que salieron en la Liga de la Justicia durante toda esta historia de Wally West son los de los 70s, 80s. Pero sin embargo, ahorita hay un tercer reboot que lo está escribiendo Mark Waid, que es Superchica y Supergirl and Legion of Superheroes. Superheroes que tienen otro traje, otra motivación. Y por decir algo que era muy, muy clásico de la Liga de la Justicia, de la Legión de Superhéroes, era que habían ciertas personas que estaban juntas. Lightning Lad era novio de Saturn Girl. Ultra Boy, mi favorito, era novio de Phantom Girl. Shadow Lass era novia de Monel. Eso ya estaba como que muy estructurado. Llega Mark Waid y deshace todo esto. No se preocupen si están escuchando tantos nombres, porque de verdad no importa. No importa nada. Es nomás para que vean la diferencia que habían. Y por decir, ahorita, uno de los personajes que se llama Triple, ¿no? Triplicate Girl, que se divide en tres personas. En la nueva legión de Mark Waid, cada uno de sus personalidades está saliendo con alguien diferente. Tenemos una llamada. Rega, por favor, contesta. Mientras tanto, seguiremos hablando de la Legión de Superhéroes. Entonces, lo que termina pasando es que eso no lo hacían en los cómics de la Legión originales. No tenías a un personaje saliendo con tres diferentes hombres. Es la cosa más extraña. ¿Qué pasó? ¿Quieren saber algo? Así es, en tu radio. Hola. ¿Quién es? Reika. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Pero le hablan a Lourdes. Ah, Lourdes no está. Caray. No está Lourdes. Creo que se fue a una... ¿Cómo se llama junta? ¿Cómo se llama una exhibición de algo? Ya. Pero dile que muchas gracias por hablar. Exacto. Es la primera persona que ha hablado a Comic Connection. Exactamente. Así que Radio Escuchas, por favor, llámenos a nosotros, que nos vamos a empezar a sentir muy mal. En cualquier caso, el punto es que de pronto... Y creo que es parte de lo mismo, ¿no? Porque está esta intención por parte de muchos creadores en el universo de DC... de traer de regreso tus adorados años 60. Sí. Empezando por Infinite Crisis, por la crisis infinita, donde de pronto aparecen de nuevo todas las tierras, el multiverso. El multiverso, bueno, etcétera. Y después el multiverso después el multiverso se repite y después se deshace, y solo son 52 tierras. Y lo peor de todo es que de eso viene la maldita 52, y después la muy asquerosa Countdown, que nos va a llevar a una crisis final. Y lo único que están logrando es destrozar mis años 60. No me los están regresando, me los están destrozando, porque yo desafortunadamente quiero saber dónde están las cosas, dónde se ubica todo. Y cada vez que me hacen una saga multicrossover que destroza la continuidad, odio un poco más a DC Comics. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Lamentablemente parece que sí, a menos que nos podamos comer un par de minutos más. Nos estaban preguntando nuestro buen amigo Gus, Five Forever. ¿Sí? Exactamente, ¿qué es lo que nos pregunta, Reika? Puso Fatal Five Forever. Fatal Five. Okay. Los Fatal Five son villanos de la Legión Superhéroes, sí, que ahorita están apareciendo en Brave and the Bold, escrito por Mark Waid y dibujado por George Pérez. Entonces, pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el programa. Y queríamos hablar de Bachan, queríamos hablar de Micro, queríamos hablar de por qué los mexicanos se llaman moneros en vez de comiqueros. Uh-huh. Queríamos hablar de muchísimas cosas, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado el tiempo. Ha desaparecido. Lamentablemente. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Francisco Espinosa. Reika. Y saben que nos pueden contactar a través de comic-conexión@hotmail.com y... Con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y la próxima semana yo me encargaré de que yo les diga qué opinión de Micro y también mi opinión de Micro. Exactamente. La última novela de Ricardo García por parte de Caligrama. Y pues... Y también una reseñita. Ah, por cierto, chequen en el blog porque parece que voy a poder subir unos videos del evento de Bachan. Para que vean cómo estuvo el evento, etcétera. Entonces, y todas las preguntas chequen. Y todas las maneras de ganar cómics, Comic Zone y Thundercats, todo va a aparecer en el blog, chéquenlo. Y nos estamos viendo la próxima semana en esto que se llama Comic Connection. Por entoradio.com. En tu vida. Ahí vámonos con mi rola. Vámonos, ¿con qué nos vamos, Reika? Una disco remix. Adiós. las voces fueron escuchadas. Los magnautas están listos para seguir su camino. Prepárense para la siguiente epopeya. La próxima semana. Bien. Comic Con Comic Connection.